negra con su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que mi negra tiene swing. Ay, ay, ay. Sabrosura con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. Cuando llega al baile llama la atención, llena el escenario, ella se rompa yo. Baila con su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que mi negra tiene swing. Morenita, mueve las caderas.